Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace algunos años, cuando en Televisa seguíamos a algún compañero que transmitía algún acontecimiento espacial, jugábamos apuestas a que más tarde o más temprano tendría que decir: el mundo parece haber perdido su capacidad de asombro. Y sin duda surgía la frase. Desde entonces la he escuchado repetir tantas veces que yo mismo he perdido la capacidad de asombro al escucharla, y sin pena alguna la repito hoy. El mundo parece haber perdido su capacidad de asombro. Mire, hace menos de una semana chocaron dos satélites en el espacio, uno ruso y otro norteamericano. Y el mundo ni pestañeó. ¿Se imagina, como dice esa canción de Delgadillo, que es tan bonita? Tantos siglos, tanto mundo, tanto espacio. Y coincidir. Es la primera vez que eso ocurre. Chocaron a unos 800 kilómetros de altura sobre Siberia. Uno estaba en operación y el otro ya no. No se sabe qué ocurrirá con los fragmentos, aunque lo más probable es que se quemen al ingresar a la atmósfera. Hasta el momento no se sabe por qué chocaron. No había ocurrido antes, pese a que, hasta la fecha, han sido lanzados 6.000 satélites, de los cuales 3.000 son útiles y el resto es chatarra espacial. Hace algunos años, el lanzamiento mismo de un satélite era nota. Hoy ni siquiera un choque entre dos llama la atención, pese al valor reconfortante que tendría una información así para millones de personas que tenemos que manejar en ciudades tan atiborradas y llenas de imprevistos como el Distrito Federal. Si chocan dos satélites, uno cilíndrico y otro como una caja con alas, habiendo tantos siglos, tanto mundo, tanto espacio, ¿qué se puede esperar de nosotros en el viaducto, en el periférico, en alguna carretera o en cualquier ciudad a la hora en que intentamos volar rumbo al trabajo? Bueno, ¿y qué dirá el satélite ruso? ¿Que él iba muy tranquilo por su órbita, Clark? ¿Alegará el norteamericano que el ruso se pasó el semáforo? Digo, ¿con quién se arreglará uno allá arriba? Por cierto, no sé si sepa que las órbitas satelitales se llaman órbitas Clark en honor a Arthur C. Clarke, el genial autor de novelas de ciencia ficción, entre ellas la serie Odisea 2001, que dio lugar a la película, quien concibió la idea de los satélites y publicó las especificaciones desde 1945, aunque luego se olvidó del asunto para dedicarse totalmente a escribir. La idea fue retomada por CompSat, en la actualidad una de las principales empresas de comunicaciones del mundo, cuyos socios obsequiaron a Clarke, en un gesto de buen humor, 5 acciones que le dejaban unos cuantos cientos de dólares al año. Conocí a Clarke en Houston, a donde fue como comentarista de CBS para cubrir el primer viaje a la Luna, al cual iba yo también como periodista. Y para nada se notaba dolido por la millonada que perdió al no persistir en su idea. Fue famoso, fue armado caballero del Imperio Británico y con su nombre fueron bautizados un asteroide y un dinosaurio, y luego se retiró a vivir en Sri Lanka, donde murió el año pasado. Me gusta especialmente la tercera ley de Clarke, citada en su libro Perfiles del Futuro. Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Quizá eso explique nuestra indiferencia. Hoy puede ser un gran día y mañana también.